Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición de la revista de radioesperantia.com. Ya sabes que en este espacio tocamos prácticamente todos los temas, cultura, literatura, música, también economía, finanzas, algo de plástica, pintura, aunque parezca un poco chocante a través de la radio, pero también hemos tenido amigos pintores y intentamos a través de debates, charlas, tertulias y entrevistas llevarte ese tipo de espacios aquí en la revista de Radio Esperantia. Puedes seguir como siempre en radioesperantia.com y por supuesto a través del canal 2 y el canal 3 de nuestras emisiones que encontrarás en la página habitual y si lo deseas también a través de los podcasts. Hoy volvemos al mundo de la literatura después de un par de entrevistas seguidas sobre música y vamos a tocar un tema que habitualmente suele aparecer mucho en la revista de Radio Esperantia porque ya sabes que con los amigos de bolsa.com realizamos un programa sobre economía, bolsa, finanzas, inversiones que se llama Mercado de Capitales y ahí los amigos analistas van publicando libros, van sacando estudios, etcétera, y es muy, muy interesante. Además, en el momento que estamos viviendo con todos estos cambios sistemáticos en el mundo y en el entorno económico, mucha gente que la economía la tenía allí como una María o algo que, ya me lo contaron los expertos, está empezando a entrar en el mundo de la economía. Y el amigo Imanol, que ahora lo presentamos, acaba de terminar un libro, de hecho lo publica estos días, que es un compendio de las bases de la economía, que se llama precisamente así, Economía Fácil, y para no perder ni un instante, ya saludamos al amigo Imanol Delgado y Ugarte, que es consultor de empresa y además escritor de varios libros, al que ya saludamos, le damos la bienvenida. Y Manuel, que ha sido un verdadero placer que hayas aceptado nuestra petición para charlar y compartir con nosotros este tiempo de radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la estupendísima acogida. Aquí estamos dispuestos a desmenuzar todo lo que sea de interés. Exactamente. No sé si estás de acuerdo con lo que he comentado en la introducción, que la economía hasta hace unos cuantos años prácticamente pasaba desapercibida. Las páginas económicas de los diarios las leían solo los expertos, los interesados, pero el común de los mortales, el ciudadano medio, prácticamente lo tenía allí como algo que está, pero que no se percataba mucho. Y quizá el hecho de que hayamos vivido una crisis económica de órdago ha empezado a acercar al público medio, a los entornos económicos, y supongo que con esta idea intentas acercar el mundo de la economía al ciudadano, de a pie, ¿no, Imanol? Sí, sí, así es, totalmente de acuerdo contigo. La economía era una cosa era bastante lejana, a veces incomprensible para la gran mayoría, pero afortunadamente, aunque el motivo que tú aduces es una desgracia, ¿no? Pero afortunadamente ahora las personas cada vez saben más de este área del conocimiento, están con un mayor interés de poder profundizar en él y yo lo que he pretendido es hacer un pequeño libro que trate de acercar lo que es la teoría económica para 12 áreas importantísimas del devenir de lo que es la vida económica de cualquiera, de cualquier país, de cualquier persona que le puede llegar a afectar muchísimo, de una manera lo más sencilla posible y que es en base a preguntas y respuestas. Exactamente. Esas preguntas y respuestas, y que va dirigido, pues, a, ya digo, a personas que no tienen ningún conocimiento de teoría económica, vamos, de economía, y sobre todo, en especial, a los muchachos que están estudiando en estos momentos, pues, el primero de bachiller. Y ahora, en este año, y el año pasado no, estos años no ha sido así, pero en este año, a colación con esto que estás diciendo tú, que cada vez es más importante la economía, pues en este año ya empiezan a estudiar en cuarto de la ESO. Exactamente. Es la teoría económica. Entonces, yo creo que va a ser un libro, pues, que puede ayudar a comprender todas estas áreas, a todas estas personas, y pues mejorar un poco la cultura económica de la persona y saber un poco, pues, cómo se puede mover realmente todas estas áreas, que sin duda le van a afectar a él, a su familia, tanto en este momento como en un futuro, e incluso ya le han afectado, ¿no? Exactamente, y además el mundo de la economía, que es muy amplio y además capital en la sociedad en la que estamos viviendo. Fíjate, por curiosidad, yo estudié periodismo y solamente, fíjate, en la carrera de periodismo tenemos una asignatura en primero, es la que di, que prácticamente es el libro este azul de Paul Samuelson. Sí, Samuelson, pues, Economics. Ese libro es el único que estudias en toda la carrera, y claro, luego terminas. Se habla mucho de los periodistas, que somos aprendices de mucho y maestros de nada, pero claro, estás pillando aquí de un poquito de aquí, otro poquito de allá, y luego si quieres dedicarte a áreas concretas, pues tienes que documentarte tú mismo. Y esto, pues, viene a colación de que antes de la entrevista, pues, hemos estado comentando, y tú no es el primer libro que publicas, porque tienes publicados en el entorno económico ya varios libros, ¿no, Imanol? Sí, bueno, yo tengo 7 libros publicados, este es el octavo, bueno, este realmente es el noveno, pero ha salido el octavo, porque el año pasado acabé un libro que se titula El crash del 2007, del origen bancario al nuevo modelo político, social y económico, que precisamente lo ha prologado un hombre, un canario de pro, Juan Verde. Ah, ok, sí, tienes razón. El presidente Obama, en materia. Sí, exactamente. Entonces, el libro es un libro que realmente es la historia de todos los hechos económicos acaecidos, importantes, desde el 2007 al 2014, ambos incluidos, pero considerados mes a mes. Bueno, este, pues, esperemos que salga en este año. Pero bueno, este es el octavo. Realmente antes, pues, lo que me he dedicado más es un poco al área, sobre todo, financiera, ¿no? Exacto, sí. Tengo un libro sobre análisis técnico bursátil, tengo un libro sobre análisis bursátil fundamental, un libro sobre renta fija, otro sobre estrategias con opciones financieras, que se tocan 47 estrategias. Sí. No hay un libro que lo iguale. Y luego tengo uno sobre valoración de empresas, y el sexto es uno sobre, es un manual práctico de gestión de tesorería de empresas, y por último el séptimo es se titula Teoría de los negocios, que es el único libro en castellano que se dedica exclusivamente a lo que es el análisis estratégico de negocios. Exactamente. Y para entrar en los detalles del libro, este es un libro eminentemente, pues, la base, o sea, lo que comentabas al principio, a alguien que no sabe nada de economía y dice, mira, yo quiero dedicarme al mundo de la economía, pues soy un chaval que tengo 15 años y mira, voy a buscar, pues, un libro que me provea de las herramientas básicas, la base, los cimientos para entender el entorno económico, que sería eso. Y lo has definido en varias áreas, como comentabas, el empleo, crecimiento económico, tipos de interés, impuestos y distintas corrientes de liberalismo económico, mercados financieros, dinero, crisis económicas, consumidor como elemento clave de la economía y la inflación. Es un libro que a mí se me antoja muy interesante para entrar a, no sé, como un primer contacto con la economía. Y cuéntanos un poquito lo que te ha llevado de tiempo el realizar pues, pues toda la labor que requiere la publicación de un libro, porque no solamente hay que escribirlo, hay que corregirlo, mandarlo a la editorial, después tienen que imprimirlo, que es un proceso larguísimo. Desde que te surge la idea, la chispa en la cabeza, voy a hacer este libro, hasta que ya lo puedan tocar en la tienda, digamos, en la librería, sí. ¿Cuánto tiempo ha tardado, Imanol? Pues mira, realmente ha sido meses, pero como ha sido, digamos, la elaboración a base de preguntas y respuestas, las preguntas me las ha formulado un profesor precisamente de instituto, que es el que da todos los días y está acostumbrado desde hace ya muchos años a tener todos estos contactos con estos jóvenes, pues es porque les da precisamente el área de economía en bachiller, pues se hace mucho más fácil, ¿no? Porque él sabe perfectamente lo que tiene que preguntar y yo pues lo que tengo que contestar, lógicamente. Realmente creo que más o menos fue sobre noviembre, octubre, noviembre, se empezó a hacer, se acabó sobre marzo, y la verdad es que como pues yo lo tenía ya muy perfilado todo, ¿no? Tenía pues, excepto la cubierta de portada, lo tenía todo, tenía hasta el texto de posibles textos para presentar a la editorial, de lo que es la contraportada y demás. Bueno, pues se hicieron las dos correcciones. Pues lo cierto es que luego, pues bueno, estamos en septiembre y creo que la semana que viene estarán los ejemplares en todas las librerías. Pues bueno, pues estamos en septiembre, estamos a mes 9, pues sí, casi un año, casi un año, desde el inicio hasta que sale a la librería, pues un año. Realmente ha sido un plazo corto. Bueno, se puede hacer menos, pero... Para hacerlo bien, pues se requiere ese tiempo. Sí. Y mira, hay una pregunta que se la hago pues, desde hace ya unos cuantos meses a autores, tanto en el entorno de música como en el entorno literario, y aunque tu campo es bastante específico y muy concreto, pero ha surgido desde hace ya varios años el debate entre derechos de autor, propiedad, copias, porque claro, pues los músicos me dicen, si yo por ejemplo compongo una canción o edito un disco, si la gente no lo escucha, no van a venir a mis conciertos. Entonces me interesa que hasta cierto punto me pirateen para que vengan a los conciertos y poder vivir de los conciertos. Pero claro, los escritores no dais conciertos, a no ser que deis una conferencia. Damos conferencia. Dais conferencia, pero claro, no sé si se podría hacer el paralelismo entre pues conferencias, conciertos, etcétera. ¿Y qué opinas un poco de los derechos de autor, de la piratería, de las copias, si es buena la difusión, pues prácticamente gratuita, si hay que pues recompensar de alguna forma a los autores y si están verdaderamente protegidos, Imanol? Yo personalmente pues tengo la, por desgracia, o sea, no estoy, digamos, en ese debate de los derechos de autor porque son bastante exiguos, ¿no? No es como una gran orquesta o un gran cantante, pues que derechos de autor puede representar un millón o más de euros, ¿no? Sí. Yo, desgraciadamente, no tengo eso ni por asomo. A mí, realmente, pues el tema de los derechos de autor, pues, hombre... conviene remunerar, ¿no? Porque es que es un trabajo bastante arduo, en fin, lógicamente lo haces muchas veces pues por... Pero también hay dos vertientes, como tú apuntabas, ¿verdad? Pues que son, aparte de ese exiguo dinero, pues es también pues un poco prurito profesional, que te conozcan y que prestigies tu labor, ¿no? Yo creo que para mí es más importante el prestigio profesional que puedo llegar a adquirir con estas publicaciones, porque bueno, yo suelo escribir, he escrito estos años algunas cosas en 5 días, ahora pues publico más en El Economista, y pues es por prurito profesional, porque por dinero no es, el dinero, pues imagínate, te pagan muy poquito, o sea, eso le quitas lo que hay que abonar a Hacienda, tal y cual, pues, en estos casos no, porque no se venden, no es como unos grandes escritores que te venden 100.000, 1 millón de ejemplares, yo qué sé, ¿entiendes? Ya, sí. Pero, y bueno, aunque contaremos en más ocasiones contigo para que nos hables de otros libros que tienes publicados y además de una temática también muy, muy interesante, me gustaría que me dieras tu opinión, tú que estás metido en el entorno económico, que profesionalmente pues te dedicas a ello, eres consultor de empresas. Ahora, por ejemplo, vamos a buscarnos un horizonte temporal desde, por ejemplo, el 2007-2008, cuando vivimos la crisis hasta ahora. Sí. Hemos tenido una evolución en la economía pues bastante turbulenta, para bien y para mal. Entonces, el balance que podrías hacer hasta este momento y lo que esperas en el futuro, porque en el entorno económico ya ves que todos los grandes economistas dicen, va a haber un crash brutal, empiecen a ahorrar, empiecen a tal, inviertan en esto, inviertan en lo otro y tal. Y bueno, como lo dicen muchos, pues alguno acierta al final, ¿no? Yo lo de la crisis del 2007 la venía escuchando a economistas desde el 2003. Y decía, este hombre al final acertará, porque las crisis económicas son cíclicas. Entonces, si sigues diciéndolo, pues llegará un momento que llegará la crisis y es porque tiene que llegar. Entonces, el balance que harías desde, vamos a ponernos el 2007 hasta ahora, y un poco el futuro que nos espera. ¿Cómo lo ves ahora mismo, Imanol? Pues vamos a ver, mira, yo este crash del 2007 pues se sabe que tuvo su origen en Estados Unidos y luego pues le salpicó bastante a Europa y las políticas que se han adoptado en Estados Unidos y en Europa pues han sido bastante diferentes. De hecho, Estados Unidos ha salido de la crisis bastante antes que Europa, y Europa por la política de esa austeridad falsa, porque de austeridad no ha habido nada, o sea, han sido recortes en lo social, recortes en los trabajadores, en los derechos, en las nóminas, pero realmente recortes de lo que es la estructura del Estado, hasta hace muy poquito no han entrado a recortar. Entonces, yo en el 2011 escribí un artículo, una propuesta para salir de la crisis en 5 días, que en esta campaña electoral el presidente don Mariano Rajoy, pues en un acto de campaña, pues dijo con esa socarronería que le caracteriza, hombre, ahora saben muchos cómo salir de la crisis, pero a mí me lo podían haber dicho hace años, claro, sí, en el 2011, sí. Cuando nadie decía nada y España estaba quebrada. Entonces, claro, yo sí dije, yo lo tengo por escrito. Y en 5 días, en septiembre, escribí un artículo y en diciembre escribí otro. Entonces, yo no sé los demás, yo tengo también la percepción de lo que dice Rajoy, ¿eh? O sea, que ahí nadie sabía nada y todos hablaban de la austeridad, la austeridad, la austeridad, la austeridad, no sabían más que decir eso porque no sabían ni cómo hacer. Yo sí que en ese artículo proponía las formas de hacer, ¿no? En el sentido de que había que reestructurar un poco lo que es el tejido industrial del país, había que recortar los cortes, o sea, los gastos superfluos, que había infinidad de ellos. Sí. Y sí que había que tener austeridad, sí, con los gastos superfluos. No con sanidad, ni con educación, ni con los servicios sociales, ¿no? Servicios sociales y demás. O sea, en fin, ¿qué se ha conseguido de esta forma en esta evolución de la crisis? Que es tu pregunta. Pues mira, en Estados Unidos han salido de una forma, ellos tienen sus políticas, ya sabes que no... El Estado del Bienestar no lo contemplan, pero en Europa pues sí se contemplaba, bueno, pues ¿Qué ha pasado? Han destrozado el estado de bienestar, se ha agrandado la brecha enormemente entre pobres y ricos. Esa desigualdad, ahora ya desde hace años se están dando cuenta que, a pesar de que todas estas personas del liberalismo económico que ellos postulan que bueno, que aquí no se tiene que meter el Estado para nada y que aquí pues el que sea más fuerte pues mejor y las personas que no son favorecidas, pues oye, pues ese es su problema y que se las arregle. Sí. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues que afortunadamente ya lo que es el Fondo Monetario Internacional, Davos y una serie de organismos supranacionales están viendo que esta manera de estructurar la economía, en que un 2%, por poner un ejemplo, por cifrar en algo, no es que sea satánico, sí. 2% sean los que crezcan enormemente y el 98% pues estén ahí, pues eso, kil y colo, a ver cómo pueden llegar a fin de mes y tal y cual, y bueno, pues eso es un, eso al final va a redundar en un destroce de la economía. Uh-huh. Les va a tocar a ese 2%, vamos, impepinablemente. Porque si no hay nadie que les compre lo que venden, a ver qué van a vender, a ver qué van a crecer más. Exactamente. Además, y eso es lo que ha conseguido la crisis. La crisis ha sido una crisis muy buena para los poderosos, porque han crecido en número y en cualitativamente y sustancialmente han crecido. Sí. Y ha sido un destroce pues para los de abajo. Y sí, a la clase media, para los de abajo aún peor, en fin, y esto pues creo que se viene para quedarse demasiados años y que no se va a arreglar tan fácil. ¿Y qué va a pasar? Pues bueno, pues que al final va a haber una contracción económica, lógico, porque no hay nadie que tenga dinero de sobra para comprar. Exactamente. Con respecto a crisis anteriores, donde nos tendríamos que remontar pues 30 o 40 años, en esta crisis que hemos vivido en el 2007 y los años posteriores, hemos asistido a una variable que no la encontramos en las anteriores crisis, que es el cambio de estructura económica de China. China, de ser una locomotora exportadora, pues ha cambiado radicalmente y ahora está dedicando pues al consumo interno, y esto se ha notado muchísimo porque las materias primas pues industriales, hierro, aluminio y tal, pues han bajado, porque lógicamente si China deja de comprar, deja de construir, pues hay baja barbaridad. Y me contaban una anécdota, no sé si recuerdas, que 3 o 4 años se siguen las bolsas, los mercados financieros, pues pegó una subida el cacao, pero casi del 120%. Uh-huh. Y entonces yo le pregunté a los analistas, ¿y por qué es esta subida del cacao así tan tan violenta? Y me dicen, es que mira, en China hay una nueva clase media que ya pueden permitirse el comprar chocolate. Entonces, no sé, el que haya pues 10 millones de personas que compren chocolate así de repente, pues puede variar el precio. Pero claro, un 10% de chinos que ahora se convierta en clase media son 120, 140, 150 millones de personas consumiendo chocolate como loco, y eso hace subir el precio. Y también pues China, que está envuelta también en una revolución económica, ha entrado el yuan en la cesta de divisas, que bueno, lo miraban ahí con la mosca detrás de la oreja, que decían que bueno, que no era del todo exacto pues lo que contabilizaban, pero bueno, al entrar el yuan en la cesta de divisas, pues ya más o menos se puede baremar un poquito mejor que antes. Y esta variable, que no la teníamos antes, con este cambio sustancial de la economía exportadora a la economía de consumo interno, creo que ha sido también un punto de inflexión importante para el devenir de esta crisis que todavía estamos arrastrando, ¿no, Imanol? Sí, no cabe duda. Vamos a ver, aquí los países emergentes, que eran China, eran Brasil y algunos más, pues han pinchado, han pinchado. China sí que era algo más manido la idea de que tarde o temprano iba a estallar un problema social, ¿no? Pues porque allí había demasiada pobreza y bueno, pues estaba creciendo en base a que pues muchas multinacionales fabricaban allí. Y entonces fabricaban porque los costes de mano de obra eran pues muy exiguos. Pero claro, las personas pues quieren siempre mejorar, ¿no? Lógicamente, es algo que está en la naturaleza humana. Entonces, si antes, por poner un ejemplo así un poco bestia, pues trabajaban 12 horas por un plato de arroz, pues ahora pues quieren tener una bici. Y los que tengan y cuando ya tengan una bici, pues querrán tener también un coche, ¿no? Uh-huh. Y eso pues iba a hacer que los salarios irían a subir, sin duda alguna. El tema es que China pues se ha parado en seco. Esto, a Brasil, pues ni te cuento. Y luego se ha juntado con la crisis económica también mundial y sobre todo de Europa, que se ha paralizado debido al corte de... Bueno, ahora no sobra el dinero, parece ser. Hay muchísima liquidez, pero gran parte de gran parte o casi todo, ¿no? Casi todo el problema que ha surgido aquí en Europa ha sido porque pues se paralizó la liquidez, pero vamos, de manera drástica, ¿no? Y no hay financiación para nada, ni para proyectos antiguos, ni para proyectos nuevos, ni nada. O sea, y eso, pues, si no hay liquidez en el mercado, o sea, si no hay dinero en el mercado, pues obviamente no se puede hacer absolutamente nada sin dinero. O sea, ni avanzar con lo que tienes, ni por supuesto, ni mucho menos, pues crear una empresa nueva, ¿no? De cualquier tipo. O sea, el tema es que esto va a hacer que, pues eso, que esta luego además, aparte de lo que es la vertiente económica que la tiene, esta vertiente económica ha demostrado o ha dejado ver al menos cómo la clase política no ha gestionado como se debería haber gestionado esto, o por lo menos como se esperaba por las personas, por la ciudadanía, ¿no? O sea, lo único que hemos visto ha sido pues que los bancos han cerrado el grifo, que se han cerrado los grifos los gobiernos, que no pagaban a nadie, que han cerrado tal, y encima en el caso de España, pues que joder, pues había malversaciones, había apropiaciones, había, bueno, pues supuestamente, vamos, en muchos casos, pero bueno, otros ahí están, ¿no? Han sido juzgados y ahí están demostrados, ¿no? Según la justicia. Entonces, si a eso añades todo eso, el problema es también, digamos, una idea política de las personas de que ya están un poco hartos, ¿no? De toda esta clase política. Incluso hay think tanks que están viendo cómo, pues a ver cómo se podría gobernar los países y las zonas y demás, pasando ya de lo que son los partidos políticos, los políticos. En fin, ahí están elucubrando, ¿no? Están investigando. Bueno, ha habido alguna cosa, algún experimento en ese sentido, pues por ejemplo en Suiza, que hubo un cantón que iban a decir no sé qué, no sé cuántos, pero total que lo hicieron por internet y llegaron a un entendimiento por internet sin tener que votar ningún político ni ningún partido ni nada. O sea, en fin, esta crisis, como todas las grandes crisis, bueno, esta es una crisis que vamos, se podría hacer casi un paralelismo como la del 29, ¿no? Pero estas grandes crisis no solo levantan temas económicos, sino que levantan temas sociales, temas políticos, o sea, en fin, puede llegar a revolucionar, a hacer un cambio en varios campos que pueden ser sorprendentes, seguramente. Ahora la gente, pues, por eso ha salido, pues, Occupy Wall Street, Podemos, en fin, han salido, pues, Antes has comentado algo que, bueno, yo me preparo más o menos, pues lo mejor que puedo, las charlas que mantenemos aquí en Radio Esperantia, y bueno, tenía un tema que lo has tocado y si quieres lo podemos lo podemos tratar, que es todo el dineral que están que está fluyendo. Bueno, es prácticamente Mario Draghi con los impulsos a la banca. Fíjate que de la crisis bancaria, pues yo me esperaba, bueno, bancos italianos, bancos españoles, países periféricos, pero bueno, ya la voz de alarma ha saltado en los bancos alemanes, el Deutsche Bank, y también el Commerzbank, que es un banco comercial muy, muy potente. Y entonces la pregunta que me hago yo, Imanol, a ver si me puedes ayudar a esclarecer esta duda que tengo. Cuando Mario Draghi no puede estar eternamente de forma pues continua con estos impulsos del Banco Central Europeo para que los bancos de cada país pues tengan dinero, tengan liquidez. O sea, llegará un momento que tendrá que decir, pues mira, los impulsos se terminan el mes de febrero del 2020, porque ya no podemos seguir así. Entonces, ¿qué ocurrirá en ese momento? Porque yo me lo imagino, haciendo la analogía, todos los bancos centrales y también los bancos privados están como una sala de estado hospital con un gotero, que el gotero se lo va metiendo, se lo va ofreciendo Mario Draghi. Pero Mario Draghi, el gotero se lo tendrá que quitar en algún momento, porque esto no podemos seguir así infinitamente. Entonces, el momento que llegue ese punto, digamos, final de los estímulos, ¿qué ocurrirá? Los bancos que están viviendo prácticamente de ese suero que le suministra Mario Draghi. Bueno, si piensas en Japón, Japón lleva más de 20 años con esta problemática parecida. Estancamiento, muy bajos los tipos de interés y no remontan. El asunto es que si no se crece económicamente, pues en cuanto a PIB y demás, pues no, o sea, no va a quedar otra opción. Es que no, ¿qué se va a hacer? El día que, bueno, pues ahora parece ser que, me parece que en el 18 o 20, no me acuerdo ahora el dato exacto, que va a entrar lo que es digamos una nueva normativa para la banca en Europa. Sí. Va a hacer digamos más difícil el otorgarle el crédito, ¿no? Entonces, bueno, pues, el asunto es que está muy complicado, es un momento tan convulso que puede saltar por muchas partes. Sí. Y que bueno, pues aquí hay que estar un poco ágil e incluso pues intentar pues lo que se ha dicho ahora, si se ve que no funciona dentro de 6 meses, pues habrá que corregir el asunto y habrá que tomar otras medidas, ¿no? Sí. No te puedes ya digamos, bueno, esto se ha dicho y se ha dicho y se ha dicho y hay que hacer y hay que hacerlo, porque las cosas cambian. Y tal como está cambiando a tanta velocidad, pues hay que estar pendiente de las necesidades, ¿no? Exactamente. Estamos aquí en Radio Esperantia, hablando de economía, con un amigo, Imanol Delgado y Ugarte, que es consultor de empresas y que ha publicado un libro muy interesante que se llama Economía Fácil, que está ya pues a punto de publicarse y que te recomendamos porque es muy, muy interesante. Has tocado un par de temas que bueno, si empezamos aquí a hablar de economía, Imanol, vamos a ver que prácticamente el traje está lleno de jirones, o sea que está lleno de descosidos y que casi merece la pena comprar un traje nuevo que el remendar lo que tenemos, porque Hablábamos de la crisis bancaria, hablábamos de los estímulos de Mario Draghi que en algún momento tendrán que terminarse, pero también, y además dedicas un capítulo, tenemos el problema de la inflación. El problema que teníamos hace unos cuantos años de inflación al 5 o 6%, incluso hay países que lo tienen más, pues aquí se está empezando a hablar de estanflación y de deflación, porque es que es raro el mes que subimos del 0% de inflación. Y yo cada mes lo miro y 0,01, me caché en la mar menos, con el menos delante, ¿eh? Y entonces, no sé, ¿hay peligro de esta inflación, de deflación? ¿Vamos a seguir así tambaleándonos hasta que nos recuperemos? Porque sin inflación esto es como el médico. Mira, ¿es bueno el vino, doctor? Pues mira, un vaso está bien, pero cuando te tomas tres botellas ya empieza a ser preocupante. La inflación es lo mismo. Pues moderadamente está bien, pero claro, cuando ya la inflación se te va comiendo, pues ya es malísimo. Pero una inflación cero en negativo es negativísima, ¿no, Imanol? Bueno, negativísima. Muchos economistas pues han definido la inflación como el impuesto, un impuesto oculto para los pobres, ¿no? La inflación es buena para el que tiene algo, que lo tenga para cambiar, ¿no? Entonces, eso le sube y lo puede vender pues más caro, ¿no? El asunto de la inflación, pues el asunto de la inflación es que, por desgracia, las personas pues cada vez se ven más con más dificultades a poder consumir bienes duraderos. Hombre, consumir una cerveza o irse pues una semana de vacaciones, pues afortunadamente este año parece ser que se ha recuperado muchísimo, ¿no? Pero meterse pues en un piso, en un coche, en una empresa, pues agrandar un pabellón industrial que tengan o acrecentar maquinarias o demás, pues eso ya es más complicado. Y claro, el asunto, sobre todo en España, es que lo que es las nóminas pues son muy bajas. El salario es un salario que muchas veces a la mayoría de las personas no le permiten llegar a fin de mes, y con esos salarios pues lógicamente no pueden meterse en inversiones ninguna, y gasto pues el justito, ¿no? Sí. Entonces, mientras no se corrija esto, pues será complicado, será muy complicado. Y luego pues lo que tú hablas de la estanflación, ¿no? Estancamiento con inflación. Este no. O sea, aquí la inflación es negativa, como tú bien decías. Pero el estancamiento es se corrige con el consumo. Con el consumo. En lo que es la economía, los consumidores de la economía, los agentes económicos, están divididos en grupos, que está muy claro y todo el mundo lo sabe. Unos son pues la ciudadanía, otras son las grandes empresas. Tanto, estas grandes empresas pueden ser del Estado o pueden ser particulares, y luego está el sector exterior, sí. Los extranjeros, o sea, pues exportaciones, gente que viene y aquí invierte, compran casas, tal cual. Entonces, y el Estado, y obviamente el Estado. Entonces, si una de esas patas no funciona, o no funcionan varias, pues lógicamente la economía, el crecimiento se verá afectado negativamente. Y en estos momentos pues vemos que varias de esas patas no funcionan. Es lógico que haya un estancamiento. Que se corregirá, pues bueno, pues como tú has dicho al principio, pues la economía tiene un ciclo de cuatro partes: recesión, depresión, expansión y auge, ¿no? Y siempre estamos en ese ciclo, o sea, sí. Y hay que pasar por todas y cada una de las partes. No puede pasar, no, de aquí salto dos y voy para el otro lado, no, o sea, pasas por cada una de esas partes. El tiempo es el único que no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser el que va a estar en cada una de esas partes, ¿no? Pero que en estos momentos pues sí que puede haber el cierto estancamiento, pues sí, puede haber. ¿Que se puede corregir? Pues yo creo que si se subirían los salarios, pues la gente podría consumir más, consiguientemente pues las empresas tendrían más ventas, más posibilidades de crecer y pues eso, tener más operarios, tener más maquinaria, en fin. Pero esto, aparte del consumo, puede ser que estoy hablando, por ejemplo, el consumo de demanda interna en España, pero también puede ser que el consumo venga también por la parte exterior, que lo cojan y lo exporten, ¿no? Lo exporten, claro. Estamos aquí en un momento pues que hay países que están, como decíamos en la pregunta anterior, pues que están pinchando. O sea, pues, Japón está como está, China pues ya no es aquello, pues ni te cuento Brasil, en fin, ya, y Estados Unidos, pues bueno, pues ahí va. Puede, ¿no? Y aquí ha sido, yo creo que ha sido un craso error las políticas adoptadas, las políticas económicas adoptadas, que han conllevado a esto. Como no podía ser de otra forma. Stiglitz, Krugman, pues también lo señalaban, ¿no? Y mucha gente se reía de ellos. ¿Qué tonterías dicen? Porque hay que tener austeridad. Yo me acuerdo que en una universidad, pues allá en el 2011, no, es que hay que tener austeridad, ya, sí, pero eso es como, si en tu barrio tenéis todos austeridad y no le compráis fruta al frutero, sí, claro. Pues tenéis dinero, eso sí, tenéis dinero, ¿no? Pero el frutero morirá y ya no tendréis fruta. Evidentemente, sí. Además, lo que acabas de comentar, en España estamos viviendo una crisis política que también se puede trasladar a la economía, porque claro, hay mucha gente que dice, sin gobierno estamos todavía mejor, porque mira, no nos meten impuestos, no hay leyes, no tal, estamos aquí como queremos. Ojalá estuvieran así sin gobierno 2 o 3 años más, pero bueno, en el entorno económico esto es muy negativo, porque claro, lógicamente no se pueden aprobar los impuestos, hay un montón de obra pública congelada, de presupuestos que lógicamente las empresas relacionadas con el sector público no pueden contratar, no saben qué hacer, no tienen contratos y esto pues prácticamente nosotros hacemos una porra, yo prácticamente me decanto porque tenemos elecciones en el entorno de Navidad, 18 o 25, pero que no es nada bueno para la economía española, aunque hemos tenido un año con turismo espectacular, pero bueno, que el estar así parados, encajonados, sin aprobar impuestos, sin moverse el dinero público, que es bastante negativo y que puede lastrar un poco la economía española, ya que empezamos a salir un poco de la crisis que puede meterlo otra vez en el fondo del pozo, ¿no, Imanol? Hombre, está claro que los que tienen que adoptar las medidas económicas son los políticos, ¿no? Pues sí, realmente, sobre todo es digamos, la decepción que está sufriendo el pueblo, ¿no? La ciudadanía. Pues ven que no se avanza, luego pues el uno dice una cosa, el otro dice la contraria, luego al final no hace nadie nada, ni el uno ni el otro. Bueno, pues sí, realmente, hombre, los presupuestos pues se pueden prorrogar, ¿no? O sea, el presupuesto de este año pues se puede hacer válido el mismo presupuesto para el año siguiente, ¿no? Pero y hay dinero. Pero el asunto, más que nada, yo creo que es que no hay una política clara, porque realmente los políticos son políticos, no suelen ser economistas, los pocos economistas que tampoco son unos grandes, digamos, economistas, porque de hecho, por ejemplo, Pedro Sánchez parece ser que es profesor de economía, ¿no? Madrileño. Yo no le he oído nunca tener ninguna propuesta económica, ¿no? Ni hablar en especial de temas económicos. Lo digo por él porque es la persona que sé que es sí que sé que es profesor de economía, ¿no? Sí. Pero yo creo que hasta que no se haga una política realmente seria de reestructuración de lo que es el tejido industrial de España. Porque claro, estamos hablando, no, es que tú decías, no, es que no se pueden hacer obras, no se pueden hacer mejoras, no se pueden hacer carreteras. No se puede... Ya, pero es que parece ser como, vamos, o me ha dado a mí la impresión, que todavía estamos esperando a que resurja el tema de la construcción y sigamos igual. O sea, aquí está claro que la construcción mueve muchísimo y es muy potente, pero hay que dar paso a otra serie Sectores, otros sectores también. de negocios, sectores industriales que pueden ser muy pujantes y que hay que hacer un caldo de cultivo adecuado para que se desarrollen, ¿no? O sea, para que haya, digamos, Un tejido, un tejido. una posibilidad de tener competitividad en cuanto a una, digamos, a su estructura nacional, ¿no? O sea, pero eso no se hace. Entonces, luego, pues, los gastos vemos, todavía vemos gastos superfluos, gastos ahí que es que te producen, yo qué sé, pues un desazón terrible, ¿no? Sí. Y luego, pues no lo sé, o sea, yo no sé lo que pasa ahí con los acuerdos o no, porque yo no estoy en esas áreas, ¿no? Pero lo que sí ha sido chocante es que en una semana habían acordado cómo poner lo que es el tema de las Cortes y el Senado, ¿no? Para poder realmente darle inicio a la legislatura y poder cobrar todos, ¿no? Eso sí, pues sí. Entonces, choca, ¿no? O sea, para cobrar ya se llegan a acuerdos, pero vamos, ipso facto. Y además en Semana Santa, antes, se pusieron de acuerdo todos, o sea, por unanimidad, para tener 21 días de vacaciones, que eso fue también bastante chocante. Claro, o sea, es que joder, para unas cosas se arreglan rapidísimamente, pero para otras no hay forma humana. Pero, en fin, aquí lo que tienen que hacer son políticas, pues, innovadoras, que hagan tener adquirir ventajas competitivas de la nación frente, pues, a otras naciones en los mercados internacionales. Oye, estamos viendo que hay muchísima tecnología ahora que está, por el caso de los drones. Claro, los drones es una cosa que bueno, pues va a revolucionar bastante muchísimas cosas de las que hasta ahora hemos conocido. O sea, que lo que quiero decir es que va a haber muchas cosas, muchos nuevos productos, nuevos mercados, que van a hacer que o estás ahí o te vas a quedar ahí anclado, pues como en el pasado, ¿no? O sea, entonces tienes que estar ahí, tienes que favorecer esos nuevos negocios, o sea, y aquí no se hace nada, aquí estamos solo pensando pues en lo que es la construcción y el turismo, y luego el turismo tampoco, pues no está tampoco, no, digamos, enfocado a lo que, no está, el segmento en el que quiere mucha gente moverse, pues tampoco tienen las infraestructuras adecuadas, porque, por ejemplo, yo veo en Valencia que dicen, no, es que, joder, nosotros no queremos el turismo de estos que vengan a sol y playa y paseo y pipas. Sí. Queremos gente pues que de mayor nivel, que tal, que bueno, que deje mucho dinero, sí, pero claro, si a dónde lo vas a llevar, qué servicios les vas a dar, qué actividades les puedes presentar, pues, si no las tienen, o sea, es que no te va a venir una persona que se gasta 1.000 euros en tomar unas copas en 2 horas, pues a un sitio que lo único que puedes ver pues es la catedral y pasear por el centro, o sea, ¿dónde lo vas a llevar que pueda tener ese ritmo de vida al que está acostumbrado? Pues, Exactamente, sí, sí, además. queremos muchas cosas, pero para hacer todo eso se necesita ponerse a hacer y eso no se ve, no se ve por ninguna parte. Los grandes números del turismo de este año, creo que hemos batido todos los récords, Ya. no es que sea por mérito nuestro, sino por demérito de otros mercados, por el tema del terrorismo en el Magreb, Turquía, también Francia, etcétera, que se han desviado un montón de millones de Claro, turistas. claro, Y bueno, claro. pues eso, lógicamente, el día que todo vuelva a la normalidad, pues volveremos a encontrarnos con los problemas que estás comentando, pues que es un turismo de baja calidad, que no se le proporciona pues otro tipo de actividad, etcétera, etcétera, lo que acabas de comentar. ¿Qué te digo, Imanol? Que llevamos ya 50 minutos, da la impresión de que estamos aquí y llevamos 5 minutillos, pero bueno, estamos aquí agradables, muy, Yo muy me bien. encuentro muy a gusto, sí, yo podría aguantar algunos más. Y estamos pues presentando el libro que te iba a decir, sale esta semana ya, ¿no, Imanol? Sí, que esta semana estará en las librerías de España. Es economía fácil y no tiene problema para localizarlo, ¿no? Está en las principales No, librerías, está. todas las librerías, pues eso, Fnac, Corte Inglés, Casa del Libro. Y librerías un poco que tengan contenido económico, vamos. Y luego, pues bueno, pues va a ser también distribuido a bibliotecas universitarias, tanto de España como de Hispanoamérica. Y bueno, por supuesto, librerías hispanoamericanas también. Y bueno, pues se va a intentar un poco participar de su existencia a lo que son los institutos. De aquí de la nación, pues para que puedan valorar si les puede interesar como apoyo a lo que es el plan de la asignatura que tendrán ya definido, seguramente. Exactamente, Economía Fácil de Imanol Delgado y Ugarte. Sí, yo soy Manuel, es nombre compuesto. ¿Cómo, cómo? Yo soy Yo soy Manuel. Imanol Delgado y Ugarte. Un libro interesantísimo, Economía Fácil, para si no conoces la economía y quieres introducirte en este mundo, pues mira, es el libro ideal. Economía Fácil de Yo soy Imanol Delgado y Ugarte. Imanol, un verdadero placer haber compartido contigo este tiempo de radio aquí en Radio Esperantia. Y no será la última, ya si quieres, pues vamos charlando de vez en cuando y hablamos de economía, de los libros que has publicado y de un montón de cosas que tienes para aportar. ¿Te parece, Imanol? Pues muy amable, muy amable. Yo estoy a tu disposición cuando quieras y bueno, pues estaremos en contacto. Perfecto, pues despedimos al amigo. Yo soy Imanol Delgado y Ugarte, que acaba de publicar el libro Economía Fácil, que ya lo puedes encontrar en las principales librerías. Y nosotros ponemos el punto final desde la realización y presentación. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y ya sabes que este espacio, como todos los de Radio Esperantia, lo puedes compartir si lo deseas a través de todas nuestras redes sociales. Lo tienes en formato podcast. También en el canal 2 y en el canal 3, ya pues lo subimos en emisión y lo tendrás ahí en la emisión correspondiente. Y nada, y hasta el próximo espacio, pues nada, que pases un buen resto de jornada y nada, muy buenas tardes. Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos!